Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hermosa tarde de verano. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sentís? Pasaron 2 minutos de las 4 de la tarde y una temperatura agradable, 32.5. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación, 11-6470-47, anótalo, 11-6470-47. Instagram, Sánchez Mirta Alejandra, Garabatos y Sentidos. ¿Cómo están? Suena como música de fondo en este programa Garabatos y Sentidos, un programa de grafología. Suena gente maravillosa. Gente como vos que estás ahí escuchando, gente que se une, gente que está, que vibra en alta gama como este programa. ¿Qué vamos a tener hoy? Ya les cuento lo que vamos a tener hoy. Hoy vamos a hablar de la grafoterapia. ¿Por qué? Porque me olvidé el libro, entonces no vamos a poder hablar sobre la escritura de los ciegos. Me olvidé el libro. Agarro una cosa y me olvido la otra. En la entrevista vamos a tener a Marcelo Albala desde Capilla del Monte al Mundo. Marcelo Albala nos va a hablar acerca de la ciudad de Erz, qué es, dónde está, qué es lo que va a pasar en este portal que se abrió el 2 de febrero y que culmina el 22 de febrero. ¿Qué están haciendo por sus vidas en estos momentos? Utilicen sus energías netamente positivas para aprovecharlas en este portal único y maravilloso. Vamos a tener a Patricia Kelly, vamos a escuchar a Pilar Sordo y vamos a tener el espacio verde con Esteban. Y a partir de ahora, porque así me lo dicta el universo, a partir de ahora voy a habilitar, porque ya es hora de que me ponga a trabajar un poquito más, voy a habilitar lo que soy, señores. Voy a habilitar la grafología. Soy grafóloga y nunca me puse en ejercicio real y verdadero. Por lo tanto, como ustedes ya conocen lo que es la grafología, ¿lo saben o no? La grafología es una técnica que tiene por objetivo estudiar características de la personalidad a través de la escritura. Y te preguntas, ¿para qué me quiero hacer yo un análisis grafológico si estoy bien? Mediante el análisis grafológico se analiza el estado psicológico con el fin de lograr mayor autoconocimiento y claridad para manejarse en la vida. Te preguntas, ¿siempre hago lo mismo? ¿Siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, con el análisis grafológico podés ver qué área de tu vida está fallando y nivelarla a favor tuyo. El objetivo de la grafología, el objetivo que tiene el grafólogo, el objetivo que tengo yo, es darte las herramientas necesarias para que vos puedas revertir positivamente tu proceso. Pero ojo, porque en este revés de tu proceso positivo va a haber personas que seguramente no les va a gustar. ¿Cuál es el fin? Cambiar aquello que creemos que no funciona para lograr un bienestar en nuestra existencia. Un análisis tiene un costo, por supuesto, un tiempo y un resultado. Anota, ¿eh? Quien te habla va a empezar a trabajar seriamente en la grafología, va a hacer análisis, va a hacer cursos de autoconocimiento, orientación vocacional y también de lo que vamos a dar en el próximo bloque, vamos a hacer reeducación. ¿Por qué? Porque hablamos de la letra accidentada y mediante la grafoterapia, que después les vamos a explicar qué es esto de la grafoterapia, podés cambiar tu vida. Por lo tanto, habilito solamente para informes o consultas, habilito mi teléfono. Anota. 11 69 13 22 67. Te lo repito. 11 69 13 22 67. Luego van a escuchar en la radio que va a estar la publicidad rotativa donde ofrezco mis servicios como grafóloga. ¡Viva! No, vamos a cambiar. Después del tema musical, hoy estoy, pero afilada. Estoy afilada porque voy a hablar a los queridos, a la querida familia que en estos momentos tiene a sus pequeños en el periodo de intensificación. Estoy enojada. Pero después del tema musical, vamos a hablar con esta familia que le falta algún poquitito, una vuelta de tuerca a este proceso educativo que tanto nos está costando a los profesores, a todos los profesores. Ahora va a sonar Melendi y Carlos Rivera, el único habitante de tu piel. Con el cielo y con la tierra, con la luna y las estrellas. Garabatos y sentidos.

En primer lugar, querida familia, y cuando digo familia, menciono mamá, papá, tío, abuelo, hermana, sobrino, quienes estén a cargo de los estudiantes, en primer lugar, lo que tienen que hacer, y esto es una vuelta a los valores, es acompañar a estos niños que si bien crecieron en cuerpo, que si bien crecieron en altura, siguen siendo pequeños. ¿Qué precisa un estudiante? Necesita que siempre lo estemos supervisando. Si fue todo el año pasado al colegio y los profesores fueron, el estudiante debe tener la carpeta completa. Si no alcanzó los contenidos que el profesor esperaba que alcanzara, ese estudiante que no repite de grado, que no repite de año, debe poner un plus para poder alcanzar esos contenidos. Carpeta completa, lecturas, fotocopia, PDF en el celular, el libro. Miren, la pandemia nos trajo tantos recursos que ustedes ni se imaginan. Pero aún así no alcanzan los recursos. Entonces la profesora se está enojando. ¿Con qué me encuentro? Porque voy a hablar en primera persona, no voy a involucrar a mis otros colegas de ninguna manera. Voy a hablar lo que a mí me pasa. El alumno va, me dice, buen día, profe, buen día, ¿cómo estás? ¿Y saben lo que saca el alumno de su mochila vacía? Una hoja en blanco y generalmente no lleva lapicera. La primera pregunta que le hago es si completó el trabajo. ¿Y el alumno qué me dice? No, me dice que no. Ojalá me dijera que sí. La segunda pregunta que le hago es, ¿leíste los cuentos que la profe te dio? ¿Y el alumno qué me contesta? Que no. No, me dice que no. Entonces la gran pregunta que yo hago, si no leíste los cuentos, ¿cómo vas a poder hacer el trabajo? O la siguiente pregunta es, mamá, la segunda pregunta es, ¿tenés el PDF en el teléfono? ¿Sacaste fotocopia? Ah, muy bien. ¿Sacaste fotocopia? No. Entonces, si no hay lectura, es imposible que el alumno comprenda. Entonces, querida familia, es importante que usted revise la carpeta de su hijo. Es importante que usted tome conciencia que ese niño que creció le falta el apoyo de ustedes. Lamentablemente, hay que desconfiar y estar encima de sus hijos, porque el profesor pone el 50%, pero ustedes, ¿qué ponen, familia? Pongan el otro 50%, así hacemos de este país un país educativo, un país con contenido, un país digno de llamarse Argentina, un país que hace valer la educación, un país que nos merecemos, pero tenemos que poner todos nuestro granito de arena. Amo por sobre todas las cosas mi profesión. Amo dar clases, quiero a mis alumnos, me gusta el colegio, amo mi trabajo. Vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar a José Drexler, Todo se transforma. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías

Desde el punto de vista terapéutico, a medida que comprobamos que una determinada técnica nos ayuda a resolver los conflictos psicológicos, creemos más en ella y profundizamos en su aprendizaje. Semejante comentario puede aplicarse a la grafoterapia. Se puede definir a la grafoterapia como una técnica conducente a subsanar factores negativos del carácter a través de la modificación del gesto gráfico. Y ustedes dirán, pero ¿qué hago en una grafoterapia? Lo primero que se hace es tomar una muestra escrita del paciente, del cliente que viene a nuestra consulta, y ahí se pueden ver los rasgos negativos. Ustedes recordarán que yo sigo insistiendo muchísimo, muchísimo con prestar atención a cómo escribimos. Y voy a insistir y voy a seguir insistiendo en aquellas escrituras que tengan ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo implica agresividad. Primero se toma la muestra grafotécnica, la muestra de la escritura de nuestro cliente. Se analiza esa letra y luego cuando se llega a la conclusión del resultado del análisis, vamos a ver qué área está débil para reforzar. ¿Qué áreas? Recordamos las áreas que conforman nuestra personalidad. Ya te lo digo. El área intelectual, el área emocional, el área social y el área de la voluntad. Te lo vuelvo a recordar. ¿Cuántos géneros tiene tu escritura, nuestra escritura? Tu escritura tiene un tamaño. ¿Cómo haces la letra? Grande, mediana, chiquita, chiquitita, todo tiene un significado. Pero te doy una ayuda. Depende del tamaño que vos hagas tu letra, es el autoconcepto que vos tenés de vos mismo. Tu letra tiene una forma, una dirección, un orden, una inclinación, una continuidad, una velocidad y una presión. Fíjate cómo escribís. Muy bien, ahora va a sonar Ricardo Montaner, que no sabemos cómo se llama el título. ¿Cómo es? El carrito azul se desesperaba. El carrito azul, le metemos el carrito azul. Vamos a escuchar el carrito azul. Yo siempre la adoré y siempre la mimé, yo siempre la llené de cariño. Yo siempre la cuidé y siempre me esforcé por comprarle su carrito azul. Yo siempre madrugué y siempre trabajé, yo siempre regresé tempranito. Yo siempre le entregué la llave de mi amor, yo siempre le entregué el corazón. Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba. Se desespera. se lo llevó. El carrito, devuélveme el carrito. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Hermoso tema de Ricardo Montaner. Bueno, ahora tenemos, ¿cuántos años tenés? ¿40? ¿50? ¿60? Bueno, según la edad que vos tengas, según Patricia Kelly, vamos a ir construyendo claves para una vejez creativa. ¿Qué haces vos con tu edad? ¿Qué haces con tu creatividad? ¿Cómo estás envejeciendo? ¿Cuántos años tenés? Patricia Kelly te da todas las respuestas. Todas las décadas tienen sus encantos, incluidas las que preceden la vejez. Esas que yo llamo plataforma de despegue. La cuarta y quinta décadas ofrecen un panorama de crecimiento. Estamos todavía en construcción. Podemos mejorar, podemos cambiar y lo mejor, desde ahora podemos preparar una vejez con calidad de vida. Primera llamada, primera, los 40. Hay que diseñar las metas y las estrategias para lograrlas. Una mujer tiene que contar con dinero y espacio propios, decía la escritora inglesa Virginia Woolf. Y a los 40 y más, puedes continuar trabajando, solicitar un crédito, asegurar la inversión para tu salud y contemplar la estabilidad financiera para viajar, estudiar y además prever alguna situación crítica. Y por supuesto, no hay que olvidar el ahorro para la vejez. Sí, para tener una vejez sin presiones económicas. Los 40 son una etapa de plenitud y confianza. Tienes fuerza, energía y tu sexualidad puede manifestarse en todo su esplendor. Popularmente se habla de la crisis de los 40, tanto en hombres como en mujeres, porque es en esta etapa cuando podemos aceptar que hay cambios irreversibles en nuestras vidas. En este momento, muchas parejas se cuestionan su relación. Segunda llamada. Segunda, los 50. Ya tienes medio siglo de vida. En los 50, muy probablemente, ya se aceptó el uso de los anteojos para solucionar la presbicia. Ya se aprecian los primeros grandes cambios del cuerpo. Descubres que eventualmente necesitas una siesta por la tarde. Ya la piensas para desvelarte entre semana. Aceptas que el sobrepeso no solo es consecuencia de la menopausia y que el amor después del divorcio puede renacer. Parece que eso que llamamos hogar ahora se ha convertido en una pista de aterrizaje eventual. Los cambios en la sexualidad de ellos y ellas son evidentes. La respuesta sexual es más lenta. Las parejas que permanecen juntas en este periodo tienen una gran oportunidad para el reencuentro. Habrá que trabajarlo. Muchas personas cobran conciencia sobre la importancia de la salud emocional. Tercera llamada, tercera, los 60. Es en esta sexta década cuando descubrimos que empieza la vejez. Y a ella le hemos dedicado gran parte del contenido de este canal. Pero lo que nos interesa comunicarles es que desde ahora pueden ir preparándose para llegar a la tercera llamada con muy buena salud, con un ahorro que les permita sortear las tempestades que les toquen. Están muy a tiempo de crear las rutinas favorecedoras de su alimentación y el trabajo de su cuerpo. La cuarta y quinta décadas son ideales para sentar las bases de la sexualidad que vivirán los años siguientes. Cuarta y quinta décadas. Seguimos en construcción. No hay tiempo que perder. pasar, lo sabemos los dos desde la noche aquella. Fatalidad, esta historia ya está escrita. Y si nos vamos a amar, anímate a venir, que se pasa la vida. Fatalidad, esta historia es muy sencilla. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Hermoso tema de Sergio Denis, que no lo conocía. Damián tampoco lo conocías al tema. Bueno, un temón de nuestro querido Sergio Denis. De hermosa gente que se cruza en mi camino y me guía y me dice, este tema tiene que estar en el programa. Gracias a la hermosa gente que se viene cruzando en mi camino y permanece. ¿Qué haces esa cara? Hermosa gente como Esteban. Hola, Esteban. Hola, Mirta. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. ¿Qué tal? Acá estamos. Muy tranquilas. Esteban, ¿vos también estás yendo al colegio? Sí, lamentablemente estoy yendo a no hacer nada, a pasar la hora, porque no están yendo los alumnos. No sé qué está pasando, que no se están haciendo cargo de... Que no van. No, yo voy y estoy ahí esperándolos a que vengan a regularizar su situación estudiantil, porque deben mi materia y no se presentan, así que no sé qué va a pasar con este chico. Claro, tienen esta semana y la otra semana. Exactamente, no hay mucho tiempo, son pocos días. Claro, yo expliqué porque, viste, un poquito no, o sea, un poquito a mí me enoja que el alumno vaya, viste, te ponga cara de nada, saque la hoja en blanco, como si vos le fueras a explicar la clase y no les entra ni a los chicos ni a la familia. Pero bueno, para que no digan que los docentes no hacemos nada. ¿Qué gente dice? Bueno, escuchame una cosa, Esteban. No vamos a hablar de la docencia porque no vamos a hablar de la docencia en este momento. Tengo una pregunta para hacerte, porque viste que nosotros como seres humanos nos estresamos. A mí me estresa ir y que el alumno saque la hoja en blanco y me mire con cara de nada. Y a las plantas, ¿qué les estresa a las plantas? Bueno, las plantas, al ser seres vivos, también sufren un tipo de estrés. Distintos tipos de estrés, quiero decir, porque hay varios factores que pueden provocar que la planta se estrese, ¿sí? Hablando en lenguaje botánico, uno de los estrés más común dentro de lo que es la planta es el estrés hídrico. El estrés hídrico significa que la planta puede estar recibiendo demasiada agua o muy poca agua. O también tiene que ver con la frecuencia en que esa planta está recibiendo, ya sea agua de lluvia o agua que vos la estás regando. ¿Cómo te vas a dar cuenta que la planta está estresada? Y porque la planta, como ya dijimos alguna vez, se expresa corporalmente, es decir, su lenguaje es a través de cómo están sus hojas, cómo está su tallo, cómo está su flor. Entonces, nos damos cuenta que hay demasiada agua, que está estresada por demasiada agua, cuando sus hojas se ponen blanditas y de color amarillento. Y cuando las tocas están como blanditas y muy llenas de agua. Eso significa que tiene demasiada agua. La suculenta, uno de los mayores enemigos de la suculenta es el exceso de agua. Por eso es un factor que le estresa mucho y que puede poner en riesgo la salud de la planta, ¿verdad? Bien. ¿Y el sol, también no le estresa a la suculenta? Y justamente te iba a hablar de eso. Perfecto. El sol la puede estresar al punto de quemarle las hojas. Y eso la pone muy fea, porque a veces le quedan marcas que por más que después cicatrice, porque le hace una lastimadura a la hoja, esa cicatriz va a quedar en la hoja hasta que la hoja cumpla su ciclo vital, se seque y se caiga. La va a dejar marcada por siempre el sol. Una de las causas por las cuales se puede quemar la planta es cuando queda alguna gota de agua retenida en la hoja y el sol pega directamente sobre esa gota de agua. Puede hacer como una especie de hervor, como que va a hervir arriba de la hoja y va a quedar la marca, ¿sí? Otra cosa es el frío. El frío también las estresa mucho. Por lo general las suculentas son plantas de climas áridos, de climas que son más calurosos, ¿sí? De desierto, ¿sí? Y cuando nosotros las traemos a casa, por ejemplo a Buenos Aires, que en invierno cambia bastante la temperatura, estas plantas pueden sufrir un estrés por la temperatura, un estrés térmico sería, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque sus hojas van a cambiar de color. A veces a nosotros nos gusta igual los cambios de color, porque se pueden poner color rojizas, un poquito más amarronadas, a veces color rosadas, violáceas. Pero eso significa, cuando cambian de color, que también están estresadas por el cambio de temperatura. Bien, ¿y es conveniente taparlas? Cuando hace mucho frío, mira, la única situación en la cual yo recomiendo taparlas es cuando nieva o cuando hay peligro de granizo. Nada más, pero si hace frío sin granizo, sin nieve, yo diría que no las tapes porque le estás quitando oxígeno. No. Aparte, al taparlas también le estás evitando que los rayos del sol lleguen, porque por más que sea invierno, el sol está. Y si vos la tapás, no va a estar bueno. Bien, y el sol, hablemos del sol. ¿Es el mismo sol que tiene que recibir el ser humano o hay qué sol debe recibir las suculentas? Mira, el sol cumple diferentes funciones, tanto en el ser humano como en las plantas. Es el mismo sol, solamente que las plantas tienen desarrolladas algunas características que lo ayudan a soportar. Por ejemplo, cuando vos entras a conocer las suculentas, te vas a dar cuenta que hay muchas que son peluditas, como la que te di a vos, la patita de oso, que la tiene como pelitos. De oso. Esos pelitos que tiene, que parecen pelitos, en realidad se llaman tricomas, y son adaptaciones de las hojas para poder protegerse tanto del frío como de la radiación solar. Estos pelitos ayudan a que no se queme. Por ejemplo, por eso es muy difícil ver una patita de oso quemada. Es difícil verla, porque tiene esos pelitos. Después hay otras que parece que tienen como una capa de harina. Sí. Eso se llama... Esa, que cuando vos la tocas queda la marca, quedan las huellas digitales. Y esa sustancia también hace que el agua resbale, porque es como cerosa, por un lado, y también hace que forma como una capa protectora de los rayos solares. Entonces la planta tiene cómo defenderse. Nosotros no tenemos cómo defendernos. ¿Nosotros qué hacemos? Nos ponemos protector solar. Claro. Y vea, tenía otra pregunta y se me fue. Yo igual me fui por las ramas, pero te voy a contestar más lo que vos me preguntaste. Me preguntaste si necesitábamos el mismo sol. Las plantas necesitan sí o sí el sol para hacer fotosíntesis. Nosotros no hacemos fotosíntesis, por lo tanto, nosotros podemos estar sin tomar sol. La planta no. Ahí creo que te contesté un poco. Pero el sol, de las 9, de las 11, de las 3 de la tarde, de las 4... Es el mismo, exactamente, a eso iba. El sol de la mañana, desde que amanece hasta el mediodía, para las plantas en general, para las suculentas y para todas en general, es el mejor, es el menos nocivo y es el que más ayuda a que la planta haga una correcta fotosíntesis y produzca sus productos, ¿no? En cambio, el sol de la tarde ya es más intenso y puede provocar estas quemaduras y este estrés en las plantas. Perfecto. Bien, recordemos que el espacio verde es un espacio de terapia, de encuentro con la naturaleza, de encontrar en las plantas esa atención y esa concentración que también le estamos brindando amor y nos brindan un regocijo súper, ultra importante. Esteban, ¿dónde te encontramos? Bueno, me encuentran en mi Instagram o en el Facebook, secret-garden-suculentas. Ahí van a tener, van a encontrar consejos sobre botánica, sobre plantas, sobre jardinería y también los productos que tenemos a la venta, que son macetas de cemento y las macetas con las plantas que cultivamos nosotros. Perfecto. Esteban, como siempre, es un gusto escucharte. Hoy te extraño acá en la radio. Estuvo lindo, lo que pasa es que ahora empezando a trabajar yo ya no puedo estar, se me hace imposible llegar. Olvídate porque nos pasa lo mismo, yo tengo un sueño pero terrible. Pero bueno, Esteban, gracias por estar, vemos qué se nos ocurre o de qué podemos hablar, el oyente también puede convocar a qué temas quieren que hablemos, pero ya va a bajar la información acerca de qué tema. Esteban, te quiero mucho. Yo también te quiero, Mirta. Besos. Chaucito. Besos para todos. Chao. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Y antes de ir a la tanda musical, a la tanda comercial, vamos con algunos garabatos. ¿Te acordás lo que son los garabatos? ¿Dibujas flechas? Es un índice de alcanzar a toda costa un objetivo. ¿Dibujas números y cifras? Problemas de dinero y edad. ¿Haces manchas oscuras o rayas muy subrayadas? ¿Sabes lo que significa? Denota pesimismo, melancolía y soledad. Es un símbolo de tristeza y de fatiga. ¿Dibujas vías? Significa evasión y grandes deseos de viajar. A veces se realiza inconscientemente en vísperas de vacaciones y cuando es un viaje inminente. ¿Dibujas eslabones? Es un símbolo de unión. ¿Dibujas paralelas? Agresividad y desafío no descansan hasta lograr su objetivo. Y como después tenemos la interesante charla con Marcelo Albala desde Capilla del Monte, que nos va a hablar acerca de ERS. ¿Qué es ERS? ¿Qué es esa ciudad que está en Capilla del Monte? ¿Qué significa ERS? ¿Soñaste con Texas? Caminar sobre tejas rotas es una advertencia. Cuidado con correr riesgos innecesarios. El resultado podría ser fatal. ¿Soñaste con un velero? Deporte, actividad, movimiento. Soñar con veleros habla de nuestra vocación por los deportes y, ¿por qué no?, por la aventura. ¿Soñaste con una ventana? La ventana es el símbolo de la conciencia, es la perspectiva desde la que contemplamos el mundo. Ver por la ventana un paisaje agradable anuncia felicidades futuras. Ver solo oscuridad a través de la ventana, futuro incierto. No atrevernos a asomarnos a la ventana indica miedo de concretar algo. Una ventana enrejada o con cortinas denota alejamiento de la realidad. Entrar o salir por la ventana es indicio de que hemos tomado una decisión equivocada. Uno más y nos vamos a la tanda. ¿Cómo no? ¿Soñaste que escuchabas un zumbido? Una vida social espléndida nos espera si soñamos con escuchar un zumbido extraño que no logramos identificar. Mirá vos, esto me da respuesta a un sueño. Muy bien. Tanda comercial en Box 102.9. Señor comerciante, el siguiente aviso es de sumo interés para su comercio. Invierta en un negocio seguro. Anuncie en radio. Anuncie en radio. Llámenos, Radio Voz. Así llega a más gente de la que pueda imaginar. Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como méndezpérez.abogados. Vení a disfrutar la temporada de verano en Club Los Cooperarios. Aprovecha la pileta y el parque para pasar días en familia. Además, contamos con deportes: vóley, básquet, tenis, natación, gimnasia artística, telas, yoga, gimnasio de musculación, patín y una gran colonia de vacaciones. Servicio de buffet renovado. Comunicate a nuestro WhatsApp 11 27 38 22 55. Seguinos en nuestras redes sociales: Club Los Cooperarios. No te pierdas la promo. Sábados y domingos, 3x2 en pileta. El Hilo Rojo. Somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones, cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero, confección de prendas, cortinas, manteles, costura en general. El Hilo Rojo, calle 388, número 1591, Quilmes, entre 12 de octubre y Presidente Perón. Consultas al 11 22 43 1281.

Buena pregunta, yo también lo estoy averiguando. Qué bueno. Porque nunca termina de reconocerse. Uno puede decir, yo me llamo Marcelo Albala, vivo en Capilla del Monte, he estudiado, he profundizado en todo lo que me toca vivir desde muy chico, desde los 12 años, que me tocó estar como acompañando a mi tío y padrino, que fue un maestro de todo esto, del hecho de saber quién es uno y para qué está aquí en la vida, aquí en la tierra. Y bueno, eso me dio la apertura para poder seguir investigando y las herramientas para poder seguir investigando toda la vida. Yo no sé vivir de una manera superficial, me gusta profundizar en todo lo que hago y todo lo que vivo. Y bueno, por eso uno nunca termina de conocerse. Bien, vos sabés que te estuve mirando, acepté la invitación de mirarte en vivo en Instagram y dije, no lo quiero escuchar, quiero que me cuente todo, todo en el programa. Lo que escuché en el programa, y quiero que lo rescatemos, esa partecita que yo escuché, vos me hablás que desde muy chico escuchaste un llamado, que tuviste como guía a un tío tuyo, y lo que pude escuchar en la entrevista es que vos tenías una vida, entre comillas, normal acá en Buenos Aires, ¿y sentiste un llamado que tenías que mudarte? Mira, lo que llamamos llamado es como si fuera una inquietud, más que un llamado físico. Primero, sí, tenía una vida como cualquier persona. Tenía mi trabajo, tenía mi familia, pero ¿viste? Cuando uno no se conforma con simplemente vivir lo que todos viven, que uno siente como que se siente distinto, que se siente raro, y no es ni sentirse más ni menos que nadie, simplemente diferente, como que tenés otras inquietudes, tenés otros temas para desarrollar, otro no tiene sabor la vida si no tenés eso, ¿no? ¿Cómo era un día normal tuyo? No, me levantaba tranquilo a la mañana, iba a llevar a mi hijo al colegio, me iba a desayunar, a tomar un cafecito conmigo, que eso lo sigo haciendo. Tomar un café con uno es algo muy recomendable porque uno se toma media hora, no digo que se quede todo el día, pero con media hora que uno se quede viéndose a sí mismo y viendo dónde está parado internamente y dónde, cuál es su próximo paso. Eso es una super técnica que es muy simple y que está al alcance de cualquiera y que podemos hacer todos los días que querramos y las veces que querramos. Tomarme un café conmigo y de alguna manera es como escanearse y ver realmente para qué uno está acá y qué es lo que vino a aprender, qué es lo que tiene que desarrollar. No desviarse, no distraerse, más que nada eso. Bueno, hacía eso todas las mañanas. Y me iba a trabajar, tenía mi empresa y me iba a trabajar. ¿Qué hacía diferente de los demás? Me iba a las charlas de mi tío, no todas las noches, pero sí tres veces por semana. Y aprendía mucho ahí. ¿Qué hacía tu tío? Compartía lo aprendido en todas las vidas. Él tenía la facultad De no tener ese velo que todos tenemos o que muchos o la mayoría tenemos, de no acordarse qué es lo que uno vivió. Y más allá de qué uno vivió en una vida anterior, lo que importa es qué uno aprendió en una vida anterior para poder utilizarlo en esta. Entonces, el aprender a usar esa memoria en el buen sentido de la palabra, aprender a recobrar la memoria de lo aprendido, y poder no necesitar volver a pasar por las mismas cosas que ya pasamos, eso es algo que es fantástico de ver en la vida cotidiana, porque los grandes mensajes para todo ser humano están en su vida cotidiana. Porque si uno se fija bien, no hay dos vidas cotidianas iguales, no hay dos círculos de vida iguales. Cada uno tiene algo personalizado con las personas que necesita. Gusta, personas que no nos gustan, las personas que teóricamente nos hacen bien y las personas que no nos hacen bien, también son parte de nosotros. Y cuando empezamos a entender para qué están, empezamos a ser un poco arquitectos de nuestra propia vida. Y cuando empezamos a hacer eso, nuestra vida cambia. la podemos mejorar sensiblemente y prácticamente. Entonces, un poco eso es lo que hice toda la vida. Ir paso a paso entendiendo cuál era el sentido de las cosas que me tocaba vivir, cuál era el sentido de los problemas que la vida me traía, de las personas que aparentemente eran tóxicas, o que le llamamos tóxicas, uh-huh. y para qué estaban, para qué estaban. Y cuando uno empieza a entender eso, esa persona o cambia o se aleja. Porque si todo es magnético, todo es atraído por nosotros, si nosotros cambiamos, eso también va a irse, eso también va a cambiar. Entonces, siempre digo, uno elige lo que quiere vivir siempre. Y uno es arquitecto de su propia vida, se dé cuenta o no. Trajiste un tema que este programa trabaja mucho. Trabaja mucho, sobre todo, a través de la grafología, poder discriminar qué cosas me hacen bien y qué cosas me hacen mal. La palabra tóxica está hace muchos años en el vocabulario nuevo y, según lo que vos decís, ¿la persona tóxica viene a cumplir una función en nuestra vida? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Vamos a derribar un mito. Está muy de moda la palabra soltar. Uh-huh. ¿Sí? A ver, yo regalo algo valioso a quien suelte estas tres cosas y llame a la radio en este momento. A quien suelte su felicidad, sus afectos y sus bienes. No llamó nadie, ¿no? No. No. Ahora saco el regalo y pongo a ver quién puede soltar lo que no entiende, lo que no le gusta y lo que le cuesta. Ahí levantan la mano todos y llaman por teléfono. Claro. Y entonces soltar es un autoengaño. La palabra soltar, usada así comúnmente, es un autoengaño. Nosotros atraemos a nuestra vida lo que necesitamos y hay veces que no entendemos para qué traemos lo que traemos. Entonces, vuelvo, el secreto está en aprender a atraer, aprender a comprender qué es lo que uno tiene que en qué nivel quiere aprender las lecciones. Porque puedes aprenderlas en un nivel muy bajo, sufriendo mucho, o puedes aprender la misma lección en un nivel más sutil y sin necesidad de sufrir. De las dos maneras llegas al mismo lugar, pero con los caminos muy diferentes. Por eso digo que las personas que llamamos tóxicas vienen a cumplir una función que se puede ver, que se puede tratar, y no necesitas que el otro cambie ni que te entienda. Simplemente, si yo la atraje, yo mismo la puedo repeler. Y no repeler, sino no necesitar de que venga a mi círculo de vida. Bien, eso es un tipo de materias que, bueno, hay que desarrollarlas, hay que profundizarlas, hasta podemos personalizarlas, pero bueno, no es para un programa de radio. No, es simplemente estamos haciendo como una pequeña síntesis, porque entramos de lleno al tema. Y bueno, sí. Estabas acá y ¿cómo Cierto, surge esto? No, está todo perfecto. Yo estoy atenta para traerte de nuevo. Estabas acá. Bien. Y bueno, ¿cómo surge este proceso, esta transformación, este viaje a Capilla del Monte? Bueno, me tocó tener una experiencia aquí en Capilla del Monte con el tema extraterrestre, con el tema, llámale, unos le llaman extraterrestres, otros le llaman intraterrestres, otros hermanos mayores, otros maestros, como cada uno quiera. Uh-huh. Me tocó venir a tener una experiencia con ellos hace 37 años atrás. Y bueno, después de que uno vive algo así. Sin ser maleducada, ¿cuántos años tenías? 20. 20 años, bien. Sí. Hoy tengo 57. No es maleducada, está todo bien. Perfecto. 20 años. Bueno, estamos escuchando. 20 años tenía, pero tenía ya 8 de experiencia en el tema espiritual o profundizar en la vida o como le quieras llamar. Porque a los 12 años empecé a participar de las charlas de mi tío. Entonces, tenía cierto grado de madurez y todo el ímpetu y toda la fuerza que podía tener un chico adolescente para que uno lo pueda usar para muchas cosas, esa fuerza, en ese momento de la vida. Para ser rebelde, independizarse de los padres, diferenciarse de los padres, o para ir para adentro y reconocerse, y eso te hace diferenciar de tus padres. Son dos materias o son dos maneras diferentes de ver la adolescencia y con resultados bastante diferentes. Entonces me tocó eso, vivir eso, y a los 20 años vine a Capilla a vivir eso. No vine de turista, vinimos a eso. Sabíamos de qué iban a estar, sabíamos de dónde teníamos que ir, y bueno, y eso pasó. Entonces, después de que uno vive una experiencia así, es como que todo lo demás queda chico, queda como sin sentido, queda hueco. Pero igualmente tenía 20 años y seguí trabajando, viviendo en Buenos Aires y haciendo la vida de cualquier ser humano, pero también investigando. Y bueno, después me casé, tuvimos un hijo, y hace ya 14 años mi mujer siente de que teníamos que venir a Capilla, pero no a traer gente y grupos como traíamos en esa época, sino a quedarnos. Y bueno, así hicimos, generamos una hostería que hoy sigue funcionando, y empezamos a esperar a la gente acá, no necesitar formar el grupo en Buenos Aires para tener una experiencia, qué sé yo, sino que ya la gente que viene a tener sus experiencias viene a vernos. Y ya estamos acá, no tenemos que viajar. Y también un poco el hecho de poder mudarse a un lugar así es como poder mudarse a un lugar donde uno va más rápido que en las grandes ciudades. Internamente, aquí se vive más rápido que en las grandes ciudades porque tenés menos en qué distraerte. Claro. Mucho menos en qué distraerte. Acá te ves en pantalla gigante y te ves tus virtudes en pantalla gigante y uno dice, ah, qué lindo. Pero también ves tus defectos en pantalla gigante y no te queda otra que trabajarlos, no te queda otra que atenderlos, que desarrollarte y que entenderlos. Entonces eso te hace ir más rápido. Marcelo, me mencionás a tu familia, me mencionás a tu mujer, y cuando uno está en este proceso, por lo que mencionás, por lo que puedo leer entre líneas, es importante que tu compañera de vida también se concentre en estos aspectos, te acompañe, porque decís, ella, no me acuerdo cómo dijiste, ¿le llegó la información que teníamos que estar en Capilla? Sí. Sí, es muy importante, pero no que me acompañe, sino que sea ella y que tengamos procesos parecidos. Porque si vos forzás a alguien a que viva una vida que no es, en algún momento va a reclamar su identidad, va a reclamar su autenticidad y va a haber una crisis. Entonces no hay que forzar a nadie. Sí hay que aprender a atraer a alguien que tenga que ver con tu proceso. Eso es un poco el gran misterio. Es una de las leyes universales que uno lo ve como teóricas o lejanas, pero en realidad son muy prácticas. Muy bien. Después del tema musical, que no sé qué viene. Vivo per, ¿cómo es el tema, Marcelo? Vivo per lei, el tema de Andrea Bocelli. Yo soy muy raro para la música. A mí me gusta una música que quizás a la mayoría no le gusta. No. Acá se respeta el gusto de los entrevistados. Después hice un cambio a último momento, te pedí un tema especial. Sí. Fíjate que ese tema estaría muy bueno que esté. Sí, sí. Cuando hablemos del mundo. Bien, después del tema musical vamos a hablar netamente de ERX. Marcelo, también publicaste un último libro, pero seguro hay libros anteriores que me gustaría tener cuando nos conozcamos el sábado en Capilla del Monte. Pero vamos al tema musical, seguramente seguimos hablando en la cocina y cuando volvamos, netamente hablamos de ERX. ¿Cómo no? Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai è entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa, e anche per lui, per questo io vivo per lei. Che ci invita a sfiorarla con le dita attraverso un pianoforte. La morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Estamos desde Capilla del Monte hasta Quilmes con Marcelo Albala, que nos está hablando acerca de su vivencia, acerca de sus experiencias, de la decisión, de este llamado interno. Todos tenemos esta capacidad de transformarnos. Pero ahora vamos a hablar, o continuamos hablando, acerca de ERKS. ¿Qué es ERKS, Marcelo? Buena pregunta. ¿Qué será ERKS? ERKS es una sigla que quiere decir Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. Pero así se denomina a un lugar, a una ciudad, donde viven seres que están más avanzados que los seres humanos comunes. Entonces, como podríamos asegurar de que no somos los menos avanzados en el mundo, que convivimos con razas que están menos avanzadas que el común de la humanidad, también podemos decir de que hay parte de esa humanidad o seres que no son de esta humanidad también, porque no, que viven y que conviven en la Tierra, pero que no conviven en los mismos lugares que convive el ser humano común. Entonces, Erx es una de las tantas ciudades intraterrenas que hay en el mundo. No es la única, pero es la que está, es una de las que está aquí en Argentina. ¿Por qué cuando vos cuando decís no somos los únicos seres que habitamos este planeta? A mí no me resulta extraño, no me resulta un tema que me cause miedo. ¿Vos creés que la industria cinematográfica nos preparó para este momento a través de sus películas llamadas de ciencia ficción? Bueno, sí, desde hace muchísimos años, no últimamente, sino desde hace muchísimos años. Existió una película que se llamó, o se llama, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, sí. De Spielberg, y desde ahí, o desde quizás antes, ya hubo otras películas donde se mostró todo esto, y donde se mostró un poco de una manera menos espectacular, porque no había tanto efecto especial ni tanta cosa técnica, y sí más esencial, y que es lo ideal, ¿no? Porque lo esencial es lo que mueve todo. Bien, bueno, y Erx, ¿desde cuándo, o sea, desde cuándo viene esta gran movilización para que este 22-2 del 22, mucho antes, haya esta experiencia tan hermosa que se está preparando en Capilla del Monte? ¿Desde cuándo, bueno, Erx? Sí, te escucho. Esto parte de un sueño, donde me veía en una caverna con un ser que podía llamarlo, si le tuviera que poner un nombre, le diría maestro, por su aspecto, su forma de moverse, su energía, lo que él emanaba, era, no le podría decir otra forma que maestro. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el próximo paso? Y él extendía su brazo derecho, y era como si de su mano saliera como un proyector de cine y proyectaba en la pared la palabra Erx, y con la sigla tal cual la conocemos hasta ahora, Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. Y después de eso se borraba y se volvía a escribir la palabra Erx, y decía Estado Real de Conciencia del Ser. Y eso era el próximo paso. Empezar a vivir realmente esa nueva conciencia, ese despertar. Y eso es lo que nos daba como resultado natural ser. Entonces, que debíamos trabajar sobre eso. Que debíamos aprender sobre eso y empezar a vivir eso. Entonces, sentí como que debía convocar a los principales referentes en todas las áreas de todo lo que sea llamado espiritual o profundizar en la vida o como cada uno le quiera llamar, de Capilla y de otros lugares también, y generar un evento donde cada uno comparta lo aprendido hasta hoy, que comparta lo que aprendió en la vida, que comparta lo que mejor le sale con la gente. Entonces cada uno va a hacer un retiro este fin de semana próximo con sus temas, a nivel personal, particular, en sus lugares, y después, el día 22, nos vamos a reunir en el camping municipal, en un escenario, con toda la gente de todos los retiros, en un evento gratuito, donde cada uno va a poder hablar con todos, y donde cada uno va a poder compartir con todos lo que aprendió, y lo que ve como para este próximo tiempo, que no es un tiempo común. Entonces, ahí surgió como este evento, la forma de este evento, en realidad, es expresar lo que ya tenemos, expresar lo que cada uno fue aprendiendo, pero ahora a modo de células de un mismo cuerpo. Ahora a modo de... Porque, viste, en el cuerpo humano tenemos un montón de células, pero las células de un pie no son las mismas que del pelo. Porque tienen funciones diferentes, tienen formas diferentes, cualidades diferentes. No podríamos ser todo pelo. Tenemos que ser cada parte lo que es. Y en la humanidad pasa lo mismo. Cada uno es lo que es y no es mejor ni peor que el otro, simplemente es distinto. Entonces, todas las razones son válidas. No hay que acercar a nadie porque uno pueda o no concordar o estar como de acuerdo en su nivel o en su gusto o en su dirección. Y eso es lo que dio forma a esto. Sí. Tuvo que venir ahora se me ocurre decirte que esta pandemia fue necesaria para poder discernir entre las pequeñas grandes cosas que tenemos en la vida y poder, lo hablé con Lidia, poder volver a mirarnos nosotros desde nuestro interior. Y desde ese interior en el que nos miramos, poder transmitir lo que uno tiene de una forma, digamos, netamente positiva. Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente. Uno se comunica con el otro de una manera natural y de una manera tan natural que yo hablo con vos, que no nos conocemos personalmente y tenemos una comunicación tan fluida como si nos conociéramos de años, y me pasa con otras personas que llegan a mi vida o que encuentro en mi vida y me parecen naturales. Ahora bien, ante esta apertura, ante esta nueva conciencia de ser y de dejarse encontrar con estas personas que iluminan nuestro camino, ¿cuál sería el consejo para aquella persona que nos está escuchando y nos está mirando con medio ojo? ¿No? ¿Qué significa eso? Nos tenemos que dejar guiar, nos tenemos que dejar llevar. ¿Tenemos guías? Sí, nuestro interior es nuestro guía. Seguir a nuestro interior, comunicarnos, dejarnos llevar. Si yo te dijera, tenemos una gran herramienta que usamos muy poco, que es la intuición. Uh-huh. ¿Viste cuando uno dice, tengo que cruzar la calle y no sé por qué? Y no sé por qué, pero tengo que cruzar. Yo siento que tengo que cruzar la calle y voy y cruzo. Y cuando cruzo me encuentro con un amigo o una amiga que no veía hace tiempo y que si no hubiera cruzado no lo hubiera visto. Y ahí me entero, ahí es cuando llega la mente y entiende. Pero si yo le preguntara a la mente antes de cruzar, ¿tenés que cruzar? Y la mente diría, no, si estamos en la mitad de cuadra, no es necesario, hay sol del otro lado, hace mucho calor, y no es la dirección a la que vamos. Y mil cosas que pueden razonar y que pueden justificar el hecho de no tener que hacerlo. Y cuando uno razona en demasía, se pierde de la esencia. Entonces, ¿cuánto lugar le damos en nuestras decisiones a la intuición? ¿Cuánto claro. lugar le damos a eso? Y es una herramienta fantástica. La intuición tiene la gran ventaja que ya sabe el resultado. La intuición te dice, tenés que cruzar la calle. No te dice por qué. Te dice, tenés que cruzar. Vos razoná después por qué. Pero va mucho más rápido que el pensamiento. Ya llegó. El pensamiento tiene que hacer todo el proceso. Pero nosotros erróneamente le damos el mando de nuestra vida, el pensamiento, que es una herramienta fantástica, es como una computadora, pero ¿le darían a manejar la vida a una computadora? Eso es un poco el tema. Bien. Ese es el tema. Después del tema musical... Hay herramientas que son más elevadas, herramientas que son más elevadas, que están a nuestro alcance y que nos hacen cambiar significativamente lo que vivimos. Vamos al tema musical. Vamos al tema musical y después del tema musical, ahora viene Lidia Madonia, despierta ya. Después del tema musical vamos a hablar de tu último libro, y de los otros libros que me gustaría que la audiencia conociera cuál es el tema de los libros y dónde los puede adquirir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Mueres, amas, odias, sales caminando rumbo tras la paranoia. Llevas en tu alma cicatrices de un pasado que las enmascaras entre fotos fabricadas. ¿A dónde vas, humanidad, que no has advertido que en ti hay mucho más que un corazón que late al son de la razón, que día a día va apagando más tu luz? Es tiempo ya de despertar y descubrir que el sol que ves también es parte de tu ser. De comprender que uno más uno ya no es dos, porque el amor se hace uno entre tú y yo. Si despiertas tú y despierto yo, habrá un nuevo sol en la tierra hoy y la humanidad volverá a integrar su luz, su luz. Es tiempo de despertar y descubrir que en ti está toda la tierra y su bondad. Es tiempo ya de entonar la melodía universal que vibra dentro de tu alma, humanidad. Si despiertas tú y despierto yo, habrá un nuevo sol en la tierra hoy y la humanidad volverá a integrar su luz. Es tiempo ya, es tiempo ya, humanidad. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Marcelo, tenemos una pregunta. Mara pregunta: ¿cuáles fueron las experiencias de vidas anteriores? En caso positivo, ¿cómo lo logró? Bien. Bueno, sería muy largo de contestar. Sería un taller entero que hago, que se llama Maestro de mí mismo, donde uno puede recobrar la memoria de vidas pasadas. Pero es reconocer los símbolos que hay de las vidas pasadas en esta vida. Hay muchos mensajes que vienen de vidas anteriores y nosotros lo tomamos como algo natural, pero son puertas para poder investigar. básicamente es eso, lo que cuando uno profundiza en lo que vive, empieza a encontrar cosas que se sorprende. Y cuando empezás a encontrar cosas que te sorprenden, empezás a investigar, a meterte, a ir más profundo, ponerle la lupa. Y bueno, ahí empezás a reconocer cuestiones que uno trae y que están aquí ahora. No sé, yo no sé dónde viví, si fui hombre, si fui mujer, si viví en tal país o en tal otro, o en tal época o en tal otra. Sí puedo llegar a tener una idea, pero no es lo más importante. Lo que para mí es más importante es lo que aprendí en vidas anteriores, sino dónde estuve. Eso es un poco la tarea que se puede hacer práctica. Y ya te digo, todo un taller de 2 horas, tú podrías resumirlo en 5 minutos. Claro, totalmente. O sea que, a ver, así en también no muy resumido, estamos en esta vida para aprender lo que no se aprendió en la otra vida. Así es, para poder utilizar lo que sí aprendimos y para poder aprender lo que no aprendimos. Bien. Porque es como si yo te preguntara, Mirta, ¿cómo es tu letra? Y vos me dirías, bueno, dame una lapicera, un papel y yo te muestro cómo es mi letra. Justamente a una grafóloga le digo esto. Pero no, no hay papel y no hay lapicera, pero quiero saber cómo es tu letra. No puedo mostrarla. Bueno, eso es lo que vivimos como almas. Tenemos cosas que aprender, tenemos cosas que resolver y no tenemos forma de expresarlas o de verlas. Entonces, pedimos una lapicera, que es nuestro cuerpo físico, y pedimos un papel, que es el plano físico. Y en eso dibujamos nuestra historia, en eso escribimos nuestra historia. Y cuando, ahí sí nos vemos. Me viene así. Y cuando alguien, es un poco como que me hago eco, o quiero más o menos poder abarcar la pregunta de Mara, que Mara es una amiga, una columnista que la estamos esperando para que vuelva a ocupar su espacio acá en este programa. Cuando alguien tiene que atravesar en esta vida por un gran dolor insoportablemente, ¿tiene que aceptarlo? Sí. Primero tiene que aceptarlo porque eso está. Entonces, acepto que está. Ahora, no quiero estar ahí, no quiero vivir eso, no quiero tener ese dolor, no quiero pasar por esa situación. Bueno, bárbaro, puedo empezar a ver qué saca ese dolor de mí, que no saldría si ese dolor no estuviera. Porque el dolor es una herramienta para que salga algo de uno que no saldría si ese dolor no estuviera. Entonces, si yo necesito que venga algo de afuera para que poder sacar algo de adentro, pero si yo lo saco de adentro directamente, no necesitaría que eso de afuera venga. ¿Se entiende la lógica? Bien. Sí, sí, Mara lo va a entender perfectamente, porque Mara es una gran persona que tiene una gran luz y bueno, entiende perfectamente todo lo que estás diciendo. Gracias, Mara, por tu pregunta, gracias por estar escuchando, gracias por todo, y prometo que cuando venga de Capilla te voy a visitar, Mara. Ya estamos en obviamente, vísperas. Obviamente que se puede personalizar, que se puede profundizar, esto es a nivel muy general, ¿no? Bien, Marcelo, te vi en Instagram y estás presentando un libro, ¿has publicado otros libros? ¿Cuáles son? Sí, este es el 8º libro. El que vamos a presentar este jueves en Capilla del Monte, en la Sala de Cultura, es justamente el libro que tiene que ver con todo lo que se está viviendo aquí, ERX, Estado Real de Conciencia del Ser, donde se habla un poco se profundiza bastante sobre los mensajes de ese sueño que conté hace un rato, y sobre lo que es vivir ese estado real de conciencia del ser. Cualidades, herramientas, formas de traerlo a nuestra vida cotidiana, todo ese tipo de cosas. ¿Y después hay 7 libros más. El primero se llamó La vida es mágica, donde, bueno, también se narraban un montón de cosas que... ese fue escrito en Buenos Aires, cuando vivía en Buenos Aires. El segundo se llamó Cerca del Maestro. El tercero, Camino a mí mismo. El cuarto ya fue en pandemia, cuando la vida dice no. ¿Para qué la vida nos dice no? El quinto, El Éxito y la Razón del Éxito. El sexto, Ver, Aprender y Servir. El séptimo, ERX, Escuela Invisible. Y el octavo, ERX, Estado Real de Conciencia del Ser. Me acordé de todos. Todos los libros me gustan. ¿Y dónde se pueden encontrar, Marcelo? Bueno, hay tres que son Cuando la vida dice no, Ver, Aprender y Servir, y El Éxito y la Razón del Éxito. Los tres se pueden comprar por Amazon. Son libros digitales. Ah, perfecto. Y los otros, Camino a mí mismo, el Escuela Invisible de ERX y ERX, el Estado Real de Conciencia del Ser, se pueden pedir por Mercado Libre. Perfecto. Se envían desde acá a cualquier parte. Me encantó Camino a mí mismo. Sí, es muy lindo libro ese. ¿Cuál es la temática? Se lo podría decir algún libro feo, pero el Camino a mí mismo son distintas anécdotas donde uno puede ver la vida cotidiana de cómo la razonaría una persona comúnmente y cómo podría ser vista esa misma situación desde la lógica del alma y cómo daría resultados totalmente opuestos. Hermoso. Vamos al tema musical y después, cuando volvamos, que ya estamos casi en la finalización del programa, hablamos y me gustaría que contaras las actividades que se van a realizar y las actividades que se van a realizar el sábado, el domingo, está todo completo, ¿no es cierto, Marcelo? Algunas cosas sí, otras no, pero sí hay muchísima gente, va a venir muchísima gente, está viniendo ya muchísima gente. Y después hablamos del clima porque me interesa saber qué tengo que llevar, Marcelo. ¿Qué tema viene, Damián? vas a presentar el tema, Marcelo. Podemos presentar el tema. El tema se llama Nessun Dorma, está cantado por Luciano Pavarotti. Nessun Dorma es un poco, quiere decir nadie duerma, y es un poco simbólico para que podamos despertar todos a una lógica profunda y que podamos empezar a vivir de una manera sin necesidad de sufrimiento o sin necesidad de tanto sufrimiento. Es un poco simbólico, pero y aparte ejecutado de una manera magistral. Muy bien, lo escuchamos. Oh, Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Saludamos a todos los oyentes que están escuchando esta radio, saludamos a todos los que están escuchando a Marcelo desde Capilla del Monte o desde acá también. Y nos centramos, Marcelo, en las actividades que se van a realizar este fin de semana. Por ejemplo, en el cronograma que nos enviaste, ¿cómo son las actividades? Bueno, hay muchas, espero acordarme de todas. Empiezo el jueves con la presentación del libro acá en la Sala de Cultura de Capilla del Monte. El viernes hay un café ufológico, se llama, que es una reunión donde se juntan las personas que quieren, que han tenido experiencias con el tema extraterrestre, y se juntan a contarlas. Y siempre hay alguno que ha tenido experiencias un poco más mayores, digamos, y es como que es invitado especial. Y bueno, eso se da este viernes también, me toca estar este viernes también. El sábado empezamos con las actividades del grupo, digamos, del grupo que viene al evento. Vamos a ir a Los Terrones, vamos a hacer un taller antes que se llama ERCS, Encuentro Interior. Vamos a tener una experiencia nocturna en Los Terrones. Y luego el domingo vamos a ir a otro lugar que se llama el Bosque de Energía, donde vamos a hacer una meditación con Marco Gudinio, que es una persona de Buenos Aires que viene con su cuenco, con todos sus instrumentos, y aparte voy a hacer una meditación guiada yo. Después va a estar Lidia Madonia en el cine de Capilla del Monte haciendo su recital, que lo recomiendo muchísimo. Sí. Después, el lunes, también va a estar Lidia Madonia haciendo su terapia con la voz. Va a estar una periodista que se llama Ishtar presentando un documental sobre ERCS. Va a estar Marco Gudinio de nuevo con sus meditaciones, sus ejercicios que tienen que ver con los cuencos y con el sonido. Va a haber todo, va a haber una terapeuta de vidas pasadas que va a dar una charla que se llama Rebeca Kovacs, y vamos a presentar el libro el lunes nuevamente para la gente que viene el fin de semana, o sea, vas a poder estar en la presentación del libro. Bien. Donde se va a hablar de todo esto. Bueno, y el 22 en sí empezamos a las 9:30 de la mañana y somos como 15 los que vamos a hablar. Te los leo, sí, rápido. Dale. Marco Gudinio, cuencos y meditación. Adriana Zica, calendario maya. Oscar Acoglanis, saliendo de la psicología del temor. Alberto Kusselman, con el despertar de la alegría. Marisa Rieta, con el canto como fuente de bienestar y paz interior. Alberto Gallo, caminos de búsqueda y senderos de encuentros. Sebastián Alberoni, la espiritualidad como estado de ser. Daniel Brouwer es el creador del círculo de sonido a nivel mundial. Va a tocar sus cuencos en frecuencia 432. Ishtar, la periodista que te nombré recién, Caminando Dormidos, se llama su charla. Oscar Luciani, que es una persona muy sensible, va a hablar de psicotrónica y la frecuencia del ser. Facundo del Mundo y Analía Más hacen círculo de mantras en Irving. Marcelo Albala va a hablar de estado real de conciencia del ser, despertar, recordar y ser. Rebeca Kovacs va a hablar sobre cómo hacer para ser. Santiago Pfeiffer, el amor es el único camino. Lidia Madonia y su recital Despierta Ya como cierre. Y L. de la Rosa, que es un músico de aquí de Capilla que toca flautas y un montón de instrumentos y va a ir tocando en todos los intervalos entre charla y charla. Va a haber un montón de cosas y un par de sorpresas más, que son sorpresas, no las voy a decir. No, la sorpresa no se dice. Marcelo, suponte que están escuchando ahora, ¿sí? Sí. Por ejemplo, hay un descolgado que dice, yo quiero ir. Si esa persona va, sí, ¿los cupos están todos cerrados o hay flexibilidad para que esa persona pueda estar en algo que no se anotó? Sí, puede estar. Por ejemplo, en la hostería donde se hacen todas las actividades del grupo del 19-20-21, ya no hay más lugar para dormir, pero sí hay un solo lugar, queda un solo lugar para las actividades. O sea, uno puede ir a dormir a otro lado y venir y hacer las actividades acá. Claro. Eso sí se puede hacer. Y después, el día 22, es libre, gratuito, y puede ir cualquiera. No hay que anotarse en ningún lado, simplemente ir al camping municipal de Capilla del Monte, que es a 5 cuadras del centro, es muy fácil de llegar. Y bueno, también desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, más o menos, vamos a estar. Así que también tiene tiempo para poder compartir cualquiera de estas actividades que dijimos. ¿Dónde te encuentra la gente en Instagram, Marcelo? @ Marcelo Albala, Albala con B larga, o @ ser.unomismo, uno con número, cualquiera de los dos. Bueno, como voy a ser testigo de esa espléndida jornada, aviso que voy como va garabatos y sentidos y va a traer entrevistas para tener todo marzo. Sé que voy a vivir una experiencia única, me complementa todo lo que está organizado, me gusta, estamos con mucha expectativa, con mucha ilusión. Y nada de lo que decís me resulta extraño y es absolutamente bien, bien recibido. Espero conocerte en Capilla del Monte. Y gracias por la humildad, por la sensibilidad, por la apertura, por aceptar la entrevista en este programa. Y lo único que tengo que decirte, nos vemos este fin de semana. Gracias. Y hay un aplauso para Marcelo. Bueno, gracias a vos, gracias por invitarme y es un gusto compartir lo que uno va aprendiendo. Es así, no hay mucho que agregarle a eso, es simplemente gracias a vos y gracias a la audiencia por estar. Gracias, Marcelo, nos vemos es la primera vez que digo, nos vemos el fin de semana, Capilla del Monte, allá vamos. Chau, Marcelo, muchas gracias. Chau, que tengan buen viaje. Gracias. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Y nos estamos despidiendo de este espiritual programa. Cuando vuelvo recargada a contarles toda la experiencia que pienso vivir junto a Susana, junto a Marta, y hay un cuarto integrante que vamos a ver si se sube y nos acompaña. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Miren que si yo veo que yo voy a ver, les voy a contar para transmitirle esta hermosa experiencia que pienso vivir este fin de semana. ¡Chau! Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos.